querer, que habiendo nacido libre, yo sola me cautivé. Malaya, el amor, Malaya, dime pues, morenito, ¿dónde hay estado? Morenito.